esclavizarnos, aún no es demasiado tarde para despertarnos. Y mientras tanto, todavía, hoy en día, las cuentas de sus bancos siguen engordando en Suiza, mientras a ciudadanos están desahuciando, nos están estrangulando cada día más a prisa. Por eso, ¡alzate! Que ya está bien, alzate y diles que ya está bien, alzate y diles que ya está bien. Ya está bien, ya está bien, se acabó, hasta aquí hemos llegado. Queremos que los gobiernos sirvan a los ciudadanos, que ya no estamos dispuestos a vivir arrodillados, que nos hemos dado cuenta de que nos han engañado. Hallarán recortes de cabeza. Volveremos a vivir otra revolución francesa. ¡Sangre en las calles! ¡Sangre en las calles! ¡Sangre en las calles! ¡Sangre en las calles! De las clases dominantes, de nuestros gobernantes, de los que nos han entregado a esos tratantes de esclavos, los mercados financieros que nos roban el dinero y después nos chantajean con su canción del miedo. Damas y caballeros, señores y señoras, queridos oyentes y telespectadores, estamos asistiendo en este siglo XXI al mayor robo perpetrado en toda la historia de la humanidad. Estados y ciudadanos están siendo expropiados por la banca mundial. Sangre en las calles. Sangre en las calles.